Voluntad significa que por una plaza de estacionamiento nosotros queremos que el presidente del Tribunal de Cuentas nos firme todo sin cuestionar nada. Eso es lo que están sugiriendo en esas disidencias, lo cual es algo... Y como un privilegio. Exactamente, pero es algo totalmente equivocado. Primero, el Tribunal de Cuentas no puede juzgar la oportunidad y conveniencia. Segundo, nosotros no estábamos ocultando nada, eso se pagó por caja chica y todos sabíamos lo que estábamos pagando. Ahí ya hay dos cosas que equivocan esas disidencias. Bien, porque ellos no son el poder ejecutivo. Bien, eso es uno de los puntos. Con respecto a la compra de voluntades, absolutamente todos los miembros de los dos cuerpos, el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, más de una vez, en muchos casos, han pedido al Ejecutivo alguna ayuda o algún apoyo en distintas cuestiones. Siempre, en todos los casos, sin distinción de partido, se ha respondido a las solicitudes. En todos. Y nunca se les exigió nada, ninguna compra de voluntad de ningún tipo. De hecho, hasta hace poco se pagó asesores para la ordenanza de uso de suelo y fraccionamiento, incluso a partidos opositores, y en ningún momento se le exigió compra de voluntades. Es más, sabemos que hay incluso muchas discusiones al respecto por parte de la oposición, y no se buscó eso. Lo único que se buscó es que la oposición pueda hacer un estudio y un trabajo razonable, profesional y muy bueno en relación a una ordenanza tan importante como esa. Y pues perfectamente pudiéramos estar diciendo también compramos voluntad. No compramos ninguna voluntad. Lo único que estamos haciendo es intentar de que todos los miembros, los dos cuerpos, puedan trabajar en un ambiente de armonía, de comodidad, y creo que eso se está logrando, porque tanto en el Consejo Deliberante como en el Tribunal de Cuentas, con todos la relación es buena. Los concejales muchas veces tienen a muchos miembros del Ejecutivo en el Consejo, explicando temas, respondiendo consultas. Por eso también vemos que muchas ordenanzas son aprobadas por unanimidad. Porque hay una muy buena relación. Esa buena relación te lleva a que uno responda a pedido. Y a veces sí, uno puede cometer el error de no analizar demasiado algunas consecuencias o algunas cositas que pueden usar ciertas personas para hacer daño. Esto vos dijiste, Pablo, que fue en un corto periodo. Ya habrán sido 5 meses, 6 meses. ¿Y después por qué se suspende ese después pago? Eso se suspende por una razón muy simple. Cuando vimos que generaba tanto ruido algo que para nosotros, al no estar nadie robando, no haber malversación de fondos, saber que la oportunidad y conveniencia queda reservada para el Ejecutivo y que nadie estaba truchando nada, no nos pareció, así como en su momento dijimos, no nos parecía grave, y más sabiendo que nos han pedido tantas otras cosas a las que hemos dicho que sí, no juzgábamos tanto el hecho puntual, sino esto de mantener una buena relación, porque además no te olvides que más allá del lugar que ocupen hoy tribunales y hoy concejales, acá hay una relación de vecinos. Hemos vivido muchos años o toda una vida compartiendo con ellos, después nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir siendo amigos y nos vamos a ir conociendo y nos vamos a ir respetando. Entonces esto trasciende. Lo cortamos por pedido de muchos que decían, bueno, ¿sabes qué? Lo cortemos para no generar ruido. Uh-huh. Pero la realidad que no hubo mala intención, no hubo compra de voluntades, como dicen, y yo lo que contestamos en ese informe es general, porque nos pareció tampoco que no valía la pena estar describiendo lo que hicimos por cada uno de todos los miembros de todos esos cuerpos. En todos los casos podemos demostrar que no hubo compra de voluntades de ningún tipo. En muchos de los mensajes que llegaba cada vez que abordábamos el tema, de hecho, a hacernos paso, porque aparte estamos hablando de un monto que no supera los 1.000 pesos. No supera los 1.000 pesos. Pero los mensajes, porque nosotros decíamos, tiene como dos lecturas el tema. Uno técnico y legal, que es lo que acabas de explicar. Y el otro que me parece que saco los intereses que puede haber políticos detrás de generar toda una polémica, y me pongo en la cabeza de la gente. O por lo menos, no soy Mirta Legrand, no me pongo en la cabeza, no represento al pueblo. Pero en los 3 o 4 mensajes que se llegaron a la radio y que decían, Fede, dice, me muero, con lo que gana un funcionario público le tenemos que pagar la plaza de estacionamiento. No sé si les han llegado ese tipo de mensajes, si lo han analizado de ese lugar. No, a mí no me llegó, no sé si a otros le habrán llegado ese tipo de mensajes. A ver, los funcionarios públicos cobran lo que tienen que cobrar. En el caso del presidente del Tribunal de Cuentas, cobra menos que muchos empleados de categoría alta. No es verdad que los funcionarios cobran sumas estratosféricas, eso no es cierto. El intendente, de hecho, uno de los intendentes menos cobra en todo el sector de las Sierras Chicas. Y después nosotros somos una gestión que, por otro lado, digo, esto que se entienda bien lo que voy a decir, me pone orgulloso que el peor problema como quien diría, de legalidad o de lo que más nos atacan, sea algo como una playa de estacionamiento menor a 1,000 pesos. Mm. La verdad, me pone orgulloso, porque si ese es lo que tienen para decirnos, la verdad me pone orgulloso, porque puede ser, a ver, con todas las cosas que han pasado, carteles de políticos que se han pagado acá, cuestiones que se han pagado personales intendentes que no correspondían y de mucho más plata, arreglos y demás, la verdad que esto sea, a mí me pone orgulloso, sinceramente. Y más sabiendo que no es que hubo una factura por un concepto y después se paga una playa de estacionamiento. No, está perfectamente clarito y se pagó lo que hice la factura y por eso se enteraron el resto de los tribunales de cuentas, porque se envió tal cual al tribunal de cuentas. En ningún momento se quiso ocultar nada. O sea, te pregunto una más en este marco, y esto dijimos, no es información, porque nosotros no hemos chequeado nada, por eso aprovecho que te tengo y te pregunto. Sí. Nos llegaron varios mensajes sobre el supuesto pago del seguro del auto del intendente de Villasende. Nosotros, cuando nos llegan esos mensajes, los leemos, son mensajes de la gente. Nosotros, en otro, no hemos visto nada, no tenemos el dato, por eso no podemos decir que es información o no. Aprovecho que estamos charlando de este tipo de cosas y te lo pregunto. Mira, así como me preguntaste recién de playa de estacionamiento, esto también es un error, esto que vos me estás comentando, un error en cuanto que sucedió de esta manera. El intendente contrata un seguro para su auto, una renovación con una compañía de seguro, que fue un cambio de compañía a compañía. Entonces, la nueva compañía de seguro es una compañía de seguro que en algún momento había tratado con intendentes anteriores y estaba acostumbrada a pasar por el mostrador de tesorería y que le paguen el seguro. Entonces, la persona fue al mostrador de tesorería, le pagaron el seguro, con buena voluntad, porque era la práctica a la que estaban acostumbrados. Y entonces, cuando Romero se enteró, pegó el grito en el cielo, me agarró de una oreja, me pidió que estuviera atento. Entonces, lo que hicimos fue, en su recibo de sueldo, descontarle lo que se pagó de más. Ahora, nosotros ya no podemos borrar el pago. Lo mandamos al Tribunal de Cuentas, mandamos una nota explicando que había sido un error y que ya había sido deducido su recibo de sueldo. Recibo de sueldo al que tienen acceso a todos los tribunos para ver que eso es así. Mm. A ver, ¿el error existió? Sí, existió. ¿Fue un error que existió por prácticas que eran comunes en la municipalidad del paso? Exactamente. Cuando el intendente se enteró, no le gustó nada. Me ligué un reto por eso, más allá que no fui yo en persona, pero no me importa quién fue. Fue un error de buena voluntad, no fue mala voluntad tampoco. Y listo, y se corrigió de esa manera. Y eso también duró, fue hasta que se enteró el intendente y te tiró la oreja. Y cuando el intendente vio que no le llegaban las boletas del recibo del seguro a su casa y nadie se lo estaba cobrando, dije, acá o no me lo dieron de alta o está pasando algo raro. Y así fue como surgió el tema. Pablo, volvemos a la política. Bien, yo quería, la verdad sí. Es que no me esperaba esas dos preguntas que me acabas de hacer del seguro y del de estacionamiento. Pero me parece bueno que quede aclarado y vuelvo a lo mismo. La verdad, me alegra que, porque esas son dos cuestiones que las están trayendo a colación políticamente, me alegra que sea eso lo que tengan para traer, porque eso habla muy bien de un intendente que asumimos, desde que asumimos en diciembre del año 2015, nunca bajó a la tesorería a pedir nada, ni para él, ni para un amigo, ni privilegio para nadie, ni apurar un pago, ni pedir que hagamos algo que no corresponda. La verdad que eso, es más, a veces digo, sería bueno que el intendente baje a ver cómo trabajan en tesorería y cómo trabajan la gente que tengo ahí, porque son incansables, con una voluntad y un compromiso impresionante, y me encantaría que baje a ver bien toda esa parte, porque sí, por supuesto que él está al tanto, va, saluda y demás, pero al no bajar a pedir ninguna excepción, no tiene oportunidad de roce de laboral con la gente. Esto lo quiero rescatar porque es algo que no pasó nunca en la Municipalidad de Villa Allende. Y a mí me pone orgulloso que el intendente Romero actúe de esa manera, porque los secretarios nos da libertad para decir que no. Y en Hacienda vos sabés que él no es una palabra maravillosa. La tenés ahí. ¿Debe ser la que más decís todos los días? Lamentablemente es la que más digo. Pero bueno, el hecho de que uno sabe que el intendente actúa de esa manera me permite a mi secretario de Hacienda y a mi gente a decir que no con justificación. Porque si el intendente no pide excepciones, ¿por qué se las vamos a dar a otro? Así que bueno, eso lo quiero remarcar. Recién remarcaba lo de las dos preguntas que no te las esperabas. Y yo también quiero remarcar porque... Digo, también mucho se habla por fuera. Digo, hablar de números, hablar de este tipo de cuestiones son ásperas, espesas, difíciles. Y por ahí también un periodista se puede hacer, como se dice en la casa, el dolo, uno le pregunta. Sí. Y sacamos una entrevista cordial, pero capaz que a la gente no le sirve mucho. Totalmente. Y en eso quiero destacar también, porque vos antes de sentarte acá me dijiste, pregúntame lo que quieras. Porque es así, es así como se hace. No sin dar nombres, no todos los funcionarios en estos 10 años de la historia de Nexo se sientan así. Bueno, pero eso que vos me estás diciendo, que lo agradezco, y la verdad que yo también valoro que ustedes los periodistas se animen a preguntar todas estas cosas y no anden preguntando antes qué querés que te pregunte, que no, porque en otros medios me han hecho esas preguntas. Porque creo que yo hoy soy funcionario de Eduardo Romero, pero después voy a volver a ser vecino. Y cuando vuelvo a ser vecino, yo quiero que ustedes nos informen con la verdad. No quiero que nos vendan noticias. Eso viene por un lado. Y por el otro lado, sigo insistiendo en esto de Romero. Romero no nos condiciona, no nos limita, nos deja actuar libremente porque le gusta que digamos la verdad. Y la jefa de gabinete, lo que hablamos antes, viene porque esa libertad que nos da Romero, eso que no nos pone límites siempre y cuando vayamos transparente, digamos la verdad, con virtudes y defectos, es lo que hace que ahora necesitemos esta persona, de lo cual estamos muy contentos, para que con una visión imparcial de todas las secretarias pueda aunar los esfuerzos. Por eso lo quiero volver a remarcar, ¿no? Porque sé que incluso debe haber empleos municipales escuchando esta nota y les pueden dar algunos miedos y más. Esa es la razón de ser de la jefe de gabinete y estamos muy contentos de que eso pase. Pablo, a ver, vamos a tomarnos de una línea editorial, de una nota que salió hace poquito en un medio gráfico de la Sierra Chica, puntualmente de la Unión Regional, donde, bueno, como todos los periodistas, ¿viste? En este caso hablamos del Víctor Valente, le mandamos un abrazo grande. Todos mándale un abrazo de mi parte. Un abrazo de Pablo Cornet. Siempre empezamos a tratar de pispear, como decía mi abuela, qué es lo que se viene para adelante en materia electoral, ¿viste? El 2019... parece lejos, pero en tiempos políticos está muy, pero muy cerca. Y entre los nombres importantes de la política hoy de Villa Ascende figura el tuyo, obviamente el del intendente Eduardo Romero y también el del secretario de gobierno Nicolás García. A ver, esto también se ha generado por algunas veces en algunas notas con el intendente. Él dice, yo, si la gente me sigue acompañando, yo voy a estar al frente de esto. Pero todavía no se animaba a decir si es o no jugador para el 2019. Y muchos se animaron a tirar el nombre de ustedes dos. Y después también se animaron a decir que había una pelea entre ustedes. Que estas cuestiones de la política también generaron algunos roces internos y demás. Te lo quiero preguntar así, abiertamente, ¿cuál es tu relación hoy con el secretario de gobierno? Bueno, veo que te tomaste en serio lo de preguntar lo que quieras, pero está muy bien. Yo voy a aclarar una cosa. Eduardo Romero, él va a ser candidato a intendente nuevamente. Él ya nos lo dejó claro. Está muy convencido, él está saliendo mucho a la calle, está viendo los barrios y siente mucho apoyo, siente mucha calidez por parte de la gente. Él sabe que, bueno, nosotros no somos perfectos, hemos cometido errores y también tenemos aciertos, pero hay algo que tenemos que es muy buena voluntad, muchas ganas de trabajar, mucho compromiso y poco a poco estamos entendiendo verdaderamente todas las necesidades de la ciudad de Villa Allende y las vamos a abordar. El intendente se lo tiene claro, el mensaje de él fue claro, va a volver a ser él el intendente Villa Allende, y del cual todo su equipo está orgulloso, porque la verdad que para nosotros es una persona que, nosotros lo vemos como un líder que está muy bien orientado en cuanto a qué tipo de política quiere hacer. A él no le gustan los manoseos, ni las tranzas, ni las extorsiones, ni la politiquería barata, no le gustan los chismes, ni las peleas. Por eso tampoco le interesa que ninguno de nosotros salga a desmentir nada, salga a querer explicar cosas que no existen. Entre Nicolás García y yo no pasa nada, no estamos peleados ni nada, somos amigos. Es más, hoy nos reíamos, tuvimos una hora y media en mi despacho hablando, hace una semana yo estuve enfermo, tuve algunas complicaciones, Y en fin, así unas dos semanas que no charlábamos tranquilo como amigo, y hoy yo llegué 6:20, él está desde las 5:30 de la mañana todos los días en la municipalidad, y llegué yo y nos pusimos a charlar y tuvimos una charla muy amena que yo valoro mucho, y dijimos, ¿qué hacemos con estos rumoreos? Me pregunta Nicolás, le digo, Nicolás, yo no haría nada, porque no son tales, deja que todo lo que piensen esos rumores... se desgasten armando planes sobre cosas que no son ciertas. Nosotros nos vamos a mantener firmes, nuestra relación es muy buena. Eso no quiere decir que en términos de gestión no tengamos algunas diferencias pequeñas, pero siempre las limamos mirándonos a los ojos y charlando entre nosotros. Y el intendente se lo tiene claro, y a nosotros lo que nos interesa es que el intendente lo tenga claro. Así que esa pelea no es tal, sabemos que la generan. No es algo a lo que le queramos dedicar tiempo, honestamente. Y nos acabas de dejar uno de los títulos de la jornada, Eduardo Romero, candidato. Bueno, eso es, pero ya hace un tiempo. Sí, nosotros nos animamos hace poquito a hacer un análisis al aire en esto de lo que vos recién remarcabas. Lo vemos mucho el intendente en la calle, en los eventos, hace poquito pasando por algunos barrios también, ahí charlando con los vecinos. Y hasta cositas de la comunicación, ¿no? O los spots de la Muni hoy lo graba Eduardo Romero. Entonces nosotros empezamos a atar cabos y dijimos, Eduardo va a ser candidato. Está muy entusiasmado, viste que en las gestiones hay altibajos, por supuesto, porque hay periodos que son más álgidos y hay periodos que son mejores. Y a pesar que estamos en un periodo álgido, porque bueno, están sucediendo algunas cosas, obras que no llegaban y que ya han empezado, la obra de cloaca, vienen obras de pavimento... hemos tenido alguna serie de reorganizaciones internas en términos de servicios que ya están empezando a dar su fruto, las luces LED, todas esas cosas van haciendo que bueno, el intendente vaya también alimentando su entusiasmo, lo cual es algo que él lo sabe contagiar con tanta virtud que bueno, hace que hoy estemos muy contentos con esa decisión tan determinante de querer volver a presentarse como candidato a intendente. Pablo, yo te agradezco estos minutos, que han sido varios. Siempre es importante que los secretarios y los hombres de la política se hagan algunos minutos para poder dialogar también con la gente que está del otro lado, ¿no? Escuchando y demás. Valoro que hayas permitido que se pueda hablar así, como se habla siempre en Nexo. Te quiero preguntar qué se viene. Ya van un tramo largo de la gestión y les queda también un ratito largo. ¿Qué se viene para los meses que se para al final de esta gestión? Bueno, está empezando ya, está la gente trabajando por la obra de cloacas, que para nosotros era muy importante. Eso es más las LED y demás, y vienen empezando a materializar los proyectos de obra, que para nosotros eran muy importantes, porque el intendente hacía mucho tiempo que quería empezar a ver plasmado esos proyectos. A ver, el intendente siempre nos decía, sobre todo los primeros meses, qué difícil es conciliar las ganas, la ansiedad de uno con los tiempos de gestión, que a veces se demoran mucho. Y bueno, ahora pareciera que se están empezando a juntar las puntas. Eso genera mucho entusiasmo a futuro y además empieza a haber una proyección. Villallén, no te olvides que es la puerta de entrada al cordón de Sierras Chicas y es una ciudad que tiene mucho potencial y hay muchos planes de acceso, hay muchos planes de luminares, que eso va ligado a seguridad también, porque nosotros la seguridad es algo que al intendente le preocupa y le interesa mucho profundizar ahí también. Hay muchos planes respecto a la salud en la ciudad de Villa Allende, con respecto al hospital. Pero bueno, son trabajos que uno tiene que empezar desde lo cultural, los fondos para poder materializarlo y, por supuesto, el proyecto de largo plazo que permita que los objetivos de corto plazo nos permitan llegar a los de largo. Pero eso es algo que, bueno, va mucho más allá de 2 años y medio. Es algo largo y hay que empezar. Y bueno, estamos muy contentos por eso, porque además hay un gran trabajo de orden, muchas ordenanzas. Este es un consejo deliberante que tengo que remarcarlo, trabaja mucho, Se han aprobado muchísimas ordenanzas, gestiones anteriores se aprobaban 17 ordenanzas en un año, estábamos en dos meses de Consejo Deliberante funcionando en el año 2018, y ya hay creo que 30 y pico, entonces muchas por unanimidad, por lo cual remarco esto de que hay una gran relación entre concejales y demás. Pero bueno, son todas cuestiones que se trabajan con tiempo, van a largo plazo. Lo que sí viene a corto plazo es la materialización de estas obras. El proyecto que se presentó hoy de desarrollo social es muy importante para nosotros. La agenda cultural también, que bueno, viene muy movido. Y esperemos poder trabajar, poder que la jefe de gabinete también nos ayude a lograr una mayor sinergia de este equipo de trabajo. Que se lleva muy bien y necesita un poquito de orden en algunos aspectos, pero bueno, el intendente lo que busca con el jefe de gabinete es eso, o sea que hay mucha expectativa. La última cortita, Pablo, y agradeciéndote los 40 minutos de minutos, charla y mira, de entrevista, casi el primer tiempo de un partido de fútbol. Bueno. ¿Cómo se ven para lo que viene? Digo, año 2019. Bueno, año 2019, como siempre, nosotros queremos prepararnos para lo peor esperando lo mejor en todos los ámbitos, país, provincia y municipio. Esto lo digo porque, bueno, venimos, estamos bajo el ala de un intendente que la humildad está por encima de todas las cosas. Nosotros queremos trabajar como casi que te digo, como si tuviéramos que como si no estuviéramos ganando en las encuestas, cosa que hoy está, Eduardo está punteando todas las encuestas y por mucha diferencia. Pero nosotros queremos trabajar como si esa realidad no fuera así, porque creemos que si no nos relajaríamos. Y para nosotros es fundamental trabajar y esforzarnos como si tuviéramos todo por delante. Pablo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Fede. Pablo Cornet con nosotros, el secretario de Hacienda, más de 40 minutos charlando con nosotros. Hemos preguntado.